Bien, hemos leído, hermano querido, San Mateo capítulo 25, verso 1 al 13, y corresponde a la parábola de las 10 vírgenes. Y usted podrá decir, bueno, otra vez la palabra de 10 vírgenes. Pero la interpretación la tiene el Señor, por hermano. Yo obedezco a Dios lo que Él me dice. Porque a usted yo le puedo dar una cátedra, ¿no es cierto?, de toda la palabra. ¡Uy! Lo voy a pasear para allá, Génesis, Apocalipsis. Pero, ¿y si es una palabra humana, de qué le va a servir, hermano? Mejor que el Señor, ¿no es cierto?, nos hable. Amén. Humilde, tranquilo, y vamos a irnos más contentos, hermano. Amén. No quiero decir que estoy en contra de la preparación, no, no malentienda. No quiero decir que estoy en contra de preparar el mensaje, no, no malentienda. Sino que es cuando las dos cosas se conjugan, la gracia, la preparación y la virtud de Dios, es una dinamita, hermano querido. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, vamos a hablar de la palabra del Señor, hermano. Es lindo, bueno, escuchábamos a nuestra hermana Mónica, ¿no? Que ella se va de viaje por 3 meses, ¿no? Por 3 meses. ¿Tiene más permiso? ¿3 meses nomás, hermano? No, mi hermano, si usted quiere quedarse allá un día más, tiene permiso. Pero un día nomás, porque vamos a echar mucho de menos, hermano. Bendito el Señor. Pero es una bendición, hermano. Después de tanto trabajo, tanto esfuerzo como ha tenido nuestra hermana por muchos años, Dios le da descanso. Qué lindo, hermano. Oremos a Dios para que nos llegue a lavar los platos ya, hermano. Capaz que sea para eso. No, que llegue ya a pasarlo bien, hermano. Que el Señor nos bendiga. Bien, vamos a hablar de la palabra del Señor. Esta enseñanza, parábola, para que usted sepa, es una enseñanza, es, o una historia también, pero que encierra una enseñanza práctica, una, como decíamos antiguamente, ¿no es cierto?, en el colegio, ¿cuál es la moraleja? Y damos, ¿no es cierto?, nuestra impresión de qué se trataba algo. Entonces el Señor toma ciertas figuras para poder enseñarnos el Evangelio. Aquí habla de 10 vírgenes que no corresponden oficialmente a la esposa de Cristo, porque Cristo, ¿no es cierto?, viene a buscar a su esposa, que es la iglesia de Cristo, usted y yo. Pero como en este caso Mateo le está hablando a los hebreos, para que usted sepa, hermano, la carta o el libro de San Mateo, este evangelio, fue escrito en arameo, porque justamente está dirigido a el pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros tocamos, ¿no es cierto?, también estos pasajes y sacamos la médula o lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Entonces, sabiendo eso, es que hoy día vamos a tomar en cuenta esta parábola de las 10 vírgenes. Fíjese que fantástico es saber de que hay un grupo que está preocupado del Señor. Hay un grupo de personas, un grupo de cristianos que está englobado en las 10 vírgenes. Y pareciera ser que la mitad de los cristianos están preocupados del Señor y la otra mitad están despreocupados del Señor. Así da la impresión, ¿no? Como que así nos explica la palabra. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que aquí todas están preparadas en cierta medida para trabajar. Porque yo creo que lo que están haciendo estas mujeres es trabajar. La Virgen, de la cual estamos hablando, era una jovencita, ¿me entiendes?, soltera, y obviamente que no había tenido contacto con ningún hombre, por eso se le dice virgen, no porque estás en una grutita, no, por eso se le dice virgen. Era una mujer, ¿no es cierto?, una niña que no tenía contacto con ningún hombre, era una mujer virgen, y tenía un trabajo. Se les contrataba para acompañar al esposo y a la novia al lugar donde tenían que vivir por el resto de esos días. ¿Cuál es el trabajo de estas vírgenes? Alumbrar el camino del esposo y también de la esposa cuando iban al lugar que el esposo había preparado y que el padre del esposo había autorizado como un buen lugar para llevar a la esposa. Habitualmente se demoraba un año, por hermano, el esposo en preparar la casa. Era un año, se le daba como plazo máximo para preparar el hogar, ¿no es cierto? Algo que pudiera vivir con su esposa, pero el padre del esposo, el que daba el visto bueno. Papá le decía, tengo todo listo, ¿por qué no revisa? Y el papá empezaba a revisar, ¿sabes qué? Esa cocina no te sirve. Es de un solo plato, cómprate de dos, de tres, de cuatro platos. Ella tenía que partir a cambiar la cocina. ¿Sabes qué? Esa cama de media plaza no te va a servir si son dos personas. Anda a comprar una cama de dos plazas. Ella tenía que ir a comprar. ¿Sabes qué? Esta casa es muy chica, de un solo ambiente. Hazle pieza para que tengas también privacidad. Y así, ¿me entiendes? Este es un ejemplo para que usted entienda. Entonces, cuando ya estaba listo, el padre le decía, ya hijo, vaya nomás a buscar a su esposa. Y partía este varón que ya estaba casado a buscar a su esposa y contrataba a estas 10 vírgenes que tenían lámpara en sus aceites. Y cuando iba a buscar a la esposa, venía a su casa que había preparado y las vírgenes les acompañaban, 5 por cada lado, alumbrando y dando testimonio, ¿no es cierto?, de que ahí había un matrimonio y todo el mundo lo celebraba camino a el lugar que el esposo había preparado. Hoy día no, hoy día se sube, ¿no es cierto?, un auto, le ponen un cordel con tarro vacío, metiendo bulla para allá y todo. Ah, mira, son otras costumbres, ¿eh? Pero ellos eran más ceremoniales, ¿no es cierto? Nosotros aquí le tiramos arroz, allá no, pues ya no cuidan el arroz. Son otras formas de poder vivir, ¿no es cierto?, y pasarlo bien. Ellos eran muy ceremoniales, andaban con sus vírgenes, y saben que todo esto que hacían apuntaba hacia las fiestas que el Señor había preparado para el pueblo. Por eso que los judíos siempre fueron ceremoniosos. Para que usted sepa y entienda, hoy día el cristiano conoce al Señor y a poco andar empieza a ponerse tibio, a poco andar empieza a dejar de orar, a poco andar se olvida que tiene un Dios grande y a poco andar prácticamente, si quiere, va a la iglesia y si no, y se pone liviano y se enfría más encima. Pero en Israel, ¿cuál es la particularidad? De que conocían a un Dios poderoso y grande, que era un Dios celoso. Por eso es que no hacían las cosas a la ligera, porque Dios se presentaba con ellos como un Dios celoso. Cuando estuvieron en el desierto, un sinnúmero de ejemplos para Israel, para que entendieran que Jehová era un Dios fuerte, celoso, y que con él no había que jugarse. Ejemplo: los dos hijos de Aarón una noche se emborracharon y fueron a presentar fuego delante de Jehová, porque había que presentar fuego, pero el sacerdote, cuando estaba santificado y cuando estaba bañado, bien desinfectado, iba donde Jehová y le presentaba fuego. Y estos muchachos, que eran hijos del sacerdote, ¿no es cierto?, sin haberse bañado, desinfectado, iban encima borrachos, llevaron, ¿no es cierto?, un incienso, vamos a ofrecerle fuego a Jehová, a él, que es lo que nos va a hacer. Y dice de que del altar salió fuego y los quemó vivo, hermano. Anda a jugarte con la cola del león. Los quemó vivo, hermano. Y Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que no derrame ni una lágrima, porque lo que yo hice está bien hecho. Así que Aarón, calladito, que no sea que me llegue el fuego a mí, no tuvo que llorar por sus hijos. Parece que fuera un Dios indolente, un Dios malo, verdugo, pero no. Es que Dios le estaba dando una lección a Israel. Porque Israel era el que tenía a su cargo la ley, la palabra, la descendencia, el linaje donde iba a nacer el Mesías prometido. Así que tenía que cuidarse. ¿Se da cuenta? Bueno, un paréntesis, ¿no? Entonces, como les decía, era todo muy ceremonial. El problema está de que estas muchachas, a pesar de que trabajaban en esto, aunque a pesar de que tenían muchos matrimonios a cuesta, a pesar de que habían ganado dinero también, a 5 de ellas se les ocurrió ir sin aceite. Vamos, así nos van a sentar, las chiquillas deben tener aceite, ellas nos dan un poquito, así que qué tanta cuestión. Vamos, y se fueron al matrimonio, ¿no es cierto?, al lugar donde este esposo le había dicho. Y las dejó ahí, ¿no es cierto?, en un lugar, y dijo, mire, voy a buscar, ¿no es cierto?, ciertas cosas, cuando yo venga las paso a buscar y vamos a buscar a la esposa y nos vamos al lugar donde vamos a estar celebrando la boda. Y no hay problema, ahí estaban las vírgenes esperando en un lugar que se entiende que es lo que estamos viviendo, la tierra. Aquí estamos como vírgenes esperando que venga el esposo y que se escuche el clamor. Aquí viene el esposo a salir a recibirle. Aquí estamos nosotros esperando. Y las vírgenes Dice que empezaron a cabecear, se empezaron a dormir y se quedaron dormidas. Y cuando se escuchó el clamor, viene el esposo, vayan a prepararse, vayan a abrirle. Se levantaron, ¿no es cierto?, asustados, y me quedé dormida, que también. ¿Qué hacemos? Preparemos las lámparas. Las lámparas, para que usted sepa, eran, se acostumbraba, hermano, a tener una lámpara de 7 brazos. Esa lámpara tenía una pequeña vasija en cada punta donde se le echaba el aceite de oliva. Esa lámpara de 7 brazos o de 7 luces se llamaba menorá. Y en esa menorá se echaba un poco de aceite en cada brazo, y ese aceite duraba para una hora. Así que la encendían y caminaban con esas lámparas y duraba una hora. Habitualmente esas lámparas eran para ponerlas dentro de una casa. Otros también tenían unas lámparas de una sola mecha, ¿me entiendes?, donde se les echaba el aceite, pero habitualmente se usaba esta menorá como símbolo también de prosperidad dentro de Israel. Entonces tenían que tener una vasija con aceite, por mano, porque si iban a caminar, póngale que el viaje, al llegar al lugar, se demoraba más de una hora. Tenían que beber un poco de aceite para echarle, ¿no es cierto?, más aceite y volver a encenderla, o para que no se apague, le echan por el ladito y sigue encendida la llama. La gracia era que no se apagara la llama. Pero 5 bellos no tienen aceite, ¿por qué no nos conviene a ustedes que tienen aceite? No, no, no, no, no podemos darle aceite, también tenemos poco. Mejor vayan donde los que venden y cuando vuelvan nos vamos todas juntas. Vamos entonces a comprar. El problema está de que el esposo vino y a las que pilló, preparase, las llevó, y las otras cuando volvieron ya no estaban las vírgenes. ¿Qué pasó? Oye, sigámoslas, deben ir por el camino. Y las siguieron, y cuando llegaron al mismo lugar donde el esposo había preparado la fiesta, tocaron la puerta, ya llegamos. El esposo de adentro le dice: no les conozco, tengo idea quiénes son ustedes. El problema está de que habían conversado con él, habían llegado a un acuerdo, y el esposo las desconoció, les cerró la puerta y no les quiso abrir. Lamentable, hermano querido, pero así sucedió. Parecía como que es algo sencillo, pero vamos a explicar. Yo quiero más que nada que usted entienda el significado del aceite. El aceite es la gracia de Dios que el Señor pone en nuestros corazones. Cuando usted viene a la casa del Señor, escucha una palabra, canta al Señor y se goza. Dios está poniendo aceite en su vasija, que su vasija es su corazón. Ahí está poniendo el aceite. Y su lámpara tiene que estar encendida, porque en cualquier momento viene el esposo. Hemos dicho en otras oportunidades que la lámpara encendida es símbolo de que tiene que estar atento usted a los tiempos del fin. Tiene que estar con el entendimiento presto, esperando a Cristo en todo momento. A veces nos descuidamos y andamos más preocupados de nuestros propios quehaceres. O sea, lo hacemos al revés. Busca primero el afán y la ansiedad, y lo demás, ¿no es cierto?, buscar a Dios, viene por añadidura. Así es, ¿no? Es al revés. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo que te falta, ¿no es cierto?, te lo da Dios. Él lo da como añadidura. Y que lo hagamos siempre al revés, hermano. Que siempre estemos rasguñando para las cosas materiales y buscando vivir primero cómodamente, y después, al final, si tenemos tiempo, voy para la iglesia. Que Dios nos ayude. Entonces estas niñas mandaron a comprar aceite a 5 vírgenes. Para que usted entienda, en estos tiempos finales en que estamos, está ambientada esta parábola. El aceite que en aquel tiempo vendían era símbolo de comercio, hermano. Y las personas que tenían olivo en sus casas, para que usted sepa, en cada hogar debían haber 3 árboles como obligación: el olivo, de la aceituna, de la cual se comía el fruto y se trabajaba el aceite o se consumía para el hogar; la vid también era otro árbol importante que era un símbolo de prosperidad material; y la higuera, que era un símbolo de consagración en el hogar. Así que tres árboles no podían faltar en cada hogar. Así que algunos tenían más de un aceituno, más de un olivo. Tenían varios olivos y vendían aceite. Mire qué sencillo. Pero hoy día estamos en los tiempos en que el aceite se vende. Si usted quiere ir a un concierto de un cantante cristiano, $5,000 para poder entrar. Si usted invita a un cantante para acá, por lo bajo, $10,000 para que venga a cantarle al Señor. Ofreciendo títulos de apóstol por $5,000, hermano querido. Mire cómo se vende el aceite. ¿Cómo está? Se vende, hermano, el aceite bien. Hablamos de la gracia de Dios. Como que si al comprar, ¿no es cierto?, un boleto para ser un apóstol o ser un pastor, es lo que Dios va a probar. Que Dios nos ayude. No sé si van entendiendo la palabra, pero hay algo que quiero detenerme. El aceite que Dios le da hoy día y en cada situación. Usted conversa con un hermano, habla de testimonio y sin darse cuenta Dios le está poniendo aceite. Porque se goza con el testimonio. Porque empieza a tomar fe, como la mujer, ¿no es cierto?, que tocó el borde del vestido. Por solo conversar y saber las cosas que Jesús hacía, se llenó de fe y fue a tocarle el borde del vestido a Jesús. ¿Ve? Así que usted conversa un testimonio, usted escucha una palabra en su casa, o pone la radio, ya ponga la radio, pero no la adventista, sino que la cristiana, y escucha una alabanza y se goza, ¿ve? Y se alegra. Y Dios le está poniendo aceite en su vida. Pero pareciera de que es algo normal, ¿no? Llenarnos de aceite, porque después, no importa que se pierda porque me vuelvo a llenar después. No, cuidado. Hay factores que le pueden robar el aceite para que no lo recupere nunca. Yo le decía a los hermanos tiempo atrás que hay un libro muy bueno, escrito por el año 1800 y tanto, o antes, ya no me recuerdo bien, por John Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. Y en uno de estos cuadros, ¿no es cierto?, y episodios, se muestra de que había una muralla y había un pequeño agujero abajo, ¿no es cierto?, donde el Señor venía con una vasija de aceite y le echaba aceite a ese agujero, porque se transformaba como en un río que llegaba donde estaba cristiano. Pero al otro lado de la muralla estaba Satanás, el diablo, con un cántaro de agua, y le echaba agua ahí donde el Señor estaba echando el aceite, para que no tuviera el efecto del aceite, sino que se diluyera todo ese aceite. Así es Satanás, el diablo: o le diluye el aceite o le roba el aceite. ¿Cómo lo hace? A través de distintos métodos. Y yo quiero que usted ponga atención, porque de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo podemos perder la gracia de Dios? ¿De qué forma podemos quedarnos aquí en la tierra y que el Señor nos cierre la puerta en nuestra cara y nos diga: no te conozco? Satanás, el diablo, busca que eso pase en usted y en mí. Hay ciertos factores que tenemos que tomar en cuenta, hermano querido, en estos tiempos finales. Hay nosotros en nuestra vida ciertas cosas que tenemos que arreglar. Por ejemplo, cuando usted está en medio de una comunidad, en medio de un ambiente que es nocivo para el alma. Te podrá decir, ¿cómo? Cuando usted está en medio de gente que es muy grosera, no se va a dar ni cuenta que al final se le va a pegar y va a andar diciendo las mismas groserías. Y usted no se va a dar ni cuenta. Se lo digo porque a mí me pasó. Tan groseros los maestros que al final yo andaba hablando igual. Y cuando dije el primer garabato me asusté y dije, ¿cómo? ¿Cuándo llegué a este? Claro, pues si tanto escuchar y escuchar. ¿Y sabe cómo me lo enseñó el Señor? Me lo enseñó de la siguiente manera. Me subí un día a un taxi y a mí se me ocurrió hacerlo parar con un bolso, porque iba viajando, y me subo al taxi con un yogur en la mano. Entonces me senté, puse el bolso ahí, ¿no es cierto? Y me senté y le dije dónde iba todo, y avanzó. Abrí el yogur despacito para que no se derrame y le abrí hasta la mitad de la tapa, y cuando me lo voy a echar a la boca, acelera, ¡pah!, y se me fue todo, me quedé todo manchado, así todo manchado con el yogur. Miré al chofer, quise decirle algo, y antes que le dijera algo, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, así pasa en la vida del cristiano. No hace nada, pero igual se mancha en el mundo. ¿Qué le parece? Dije yo, bueno, igual me tengo que comer el yogur, así que ahí limpiándome lo siento como pude. Pero la cosa era no mancharse en el mundo, pero ahí entendí. Antiguamente los hermanos explicaban algo que pasaba en todas las cocinas. Yo lo veía en la cocina de mi casa, que era tan pequeñita, era de más o menos 1.5 metros por 1.5 metros, tenía que ser así, chiquitita la cocina de la casa de mi abuelo. Entonces, cuando hacían comida, hermano, no fuera nada que hicieran pura ensalada, hacían puras comidas con grasa, unas tremendas ollas así, de pura grasa. Si la cuchara no quedaba parada al medio, no era comida. Tenía que quedar parada al medio de pura grasa, hermano. Entonces, cuando quedaba ahí, estaba re bien, pero el problema es que todo ese vapor se iba para arriba. ¿No ves que el aire caliente se va para arriba? Y cuando uno miraba la ampolleta, hermano querido, estaba llena de moscas, porque se estaban comiendo el aceite que estaba en la ampolleta, y no alumbraba nada. Estaba casi apagado. Entonces ahí nos dábamos cuenta y los antiguos tenían este dicho: no tenéis que ser como la ampolleta de la cocina, que está toda sucia porque el mundo la ensucia. ¿Se da cuenta? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos revista de su gracia. Vuelvo a repetir: la ampolleta de la cocina se ensuciaba con toda la grasa del ambiente, y eso pasa en la vida del cristiano. Si estamos en ciertos ambientes hay que tener cuidado, hay que clavar mucho, porque se le va a pegar la grosería, se le va a pegar, ¿no es cierto?, el tandeo, ¿no es cierto?, de doble sentido, las palabras ociosas, la broma, ¿no es cierto?, de la cintura para abajo, sugerente. Al final va a llegar un cristiano convertido y se va a ir, ¿no es cierto?, más mundano que nadie. Por eso que el Señor le dijo al pueblo de Israel: no se conviertas tú a ellos, hablando de los pueblos extranjeros, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Se da cuenta? Dios nos ayude. De esa manera podemos perder el aceite, hermano mío. ¿Qué otra forma podemos perder el aceite? Aquí tenemos que aprender el día. Por eso le decía yo otro día a los hermanos: cuando esté escuchando a un humorista, empieza re bien, hablando de chistes suaves, chistes fobos, igual que los míos. Pero cuando empiezan, ¿no es cierto?, ya a hablar de la cintura para abajo, cambia la tele mejor. Psst. Porque se va a empezar, ¿no es cierto?, a reír de puras cosas y al final nos vamos a ensuciar. ¿No? ¿Entiendes? Porque el humorista es así, empieza por los suavecitos, como hay niños, dice. Como hay niños, después más grueso el calibre, y cada vez le pone más, hasta que al final ya todos riéndose de la cintura para abajo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Es fácil perder el aceite cuando el cristiano está despreocupado, cuando el cristiano no está pensando en el Señor. Es fácil perder el aceite, la gracia, la firmeza. Fíjese de que el diablo trata de robarnos el aceite para que no tengamos firmeza espiritual y caigamos en todas las tentaciones que Él nos pone. ¿Ve? Que Dios nos bendiga. Habitualmente existe lo que hoy día decimos el pecado regalón, que es nada más ni nada menos que un pecado oculto que nadie lo ve, y esto está reflejado en toda la palabra de Dios. Hay muchas personas que lo hicieron y Dios, como ejemplo, mandó castigo y juicio, hermano querido. Por ejemplo, cuando Josué fue a atacar un pueblo, Dios le dio una orden y le dijo: mira, vas a ir y vas a destruir todo lo que hay en ese pueblo, todo, porque ese pueblo está corrompido. Para que usted entienda, hermano, y no crea que Dios era malo y que Dios era perverso, no, es al revés. Dios le dio a Israel toda la tierra de Canaán, porque en ese pueblo, en ese lugar, había gente que era perversa, gente que era malvada, gente que hacía cosas desagradables a los ojos de Dios y estaban contaminados. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel: cada vez que pasen por un pueblo, tienen que raerlo desde la faz de la tierra y matar a todos los animales, a las personas, a los niños, porque están todos corrompidos. ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel se contaminara con esos pueblos? Lo más probable es que el Mesías prometido no hubiera nacido. Imagínense, ¿cuántas generaciones pasaron desde Adán hasta Noé, que Dios tuvo que destruir el mundo antiguo por agua, porque el pueblo se había contaminado, hermano querido? Y solamente una familia era perfecta delante de Dios, o sea, no se había contaminado físicamente. Que Dios nos ayude a entender, pues, entonces Dios le dice a Josué: anda y destruye todo lo que hay, no tomes botín, no tomes nada, porque está todo contaminado. Y va Josué con el pueblo de Israel y empiezan, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? El corte de cabeza y todo, ay, destruyendo el pueblo que Dios le había mandado a destruir. Y había un hombre, se llamaba Acán, y tome este ejemplo, que cuando entró a una tienda, ¿no es cierto? Empezó, ¿no es cierto? Esto hay que destruirlo porque el Señor nos mandó. Y de repente mira para el lado y ve ahí un chalcito muy bonito, oye, pero precioso, y lo vio y se enamoró del chal. Y agarró el chal, y ahí mismo abajo, ¿sabes lo que había? Había una bolsa con monedas de plata y había una barra de oro. ¡Oh! Dijo, me saqué el premio. Se metió la bolsa por acá, se metió la barra por acá, pescó el chal, se lo puso en el hombro y siguió mandando gente. Llegó a su tienda, hizo un hoyo debajo de su tienda y la escondió ahí y la tapó, y aquí no ha pasado nada. Nadie se dio cuenta. Cuando nos bañamos de aquí, me llevo el botín. Nadie se dio cuenta. Pero ¿sabe lo que pasó? El pueblo empezó a perder contra el otro pueblo que era perverso, empezó a perder el pueblo de Israel. Empezaron a ser derrotados por los adversarios y el pueblo de Israel no pudo avanzar. Y en vez de ir ganando y en vez de estar Dios con ellos, Dios se retiró y dejó solo al pueblo de Israel. Entonces Josué dijo: bueno, ¿y qué pasó? ¿Estamos perdiendo? Ah, no, retirá. Se fueron todos para allá y empezó Josué a orar: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos cometiendo alguna falta? ¿No nos dijiste que fuéramos a destruir al pueblo y que teníamos que raerlo de la faz de la tierra y no tomar botín? Eso es lo que estamos haciendo, Señor. ¿Y por qué no estás con nosotros? Y el Señor le dice: mira, lo que pasa es que el pueblo de Israel no ha hecho caso. El pueblo de Israel está destruyendo al pueblo que yo te mandé, pero se ha tomado de un botín y se lo ha escondido en presencia del pueblo de Israel, pero yo lo estoy viendo. Yo sé quién fue y te lo voy a decir para que tú lo digas. Se llama Acán. Oh, y cuando supo este Josué, fue, ¿no es cierto? Ya dijo: ¿sabes qué? Vamos a echar suerte para saber, aquí hay un culpable, dijo. ¿Por qué Dios no está con nosotros? Vamos a echar suerte. Y echan suerte, por ejemplo, tienen unos dados, lo que sean. Habían antes unas piedras que se llamaban Urim y Tumim, y las tiraban, y el que salía ahí tocado, ese era el culpable. Y cae justo en Acán. Claro, porque Dios hizo eso para que cayera en él. La suerte. A ver, Acán, cuéntame, ¿qué pasó? Pero cuéntame, ¿qué? Salí pillado. Y le contó toda la historia, que es lo que había pasado. No, pues le dijo, ¿viste? Y Dios te está viendo más encima. ¿Qué podemos hacer? ¿Matar a Acán? Terrible, hermano. Terrible. Eso es lo que pasa cuando pensamos que nadie nos ve. Pero hay uno que nos está mirando. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Ananías y Zafira. Dos personas, hermano querido. Mira lo que pasó con estas dos personas. Vendieron una propiedad, 10 millones de pesos, y dijeron entre sí: oye, hagámosle a los apóstoles que costó 5 millones y que le entregamos toda la plata, hagámoslo leso, total, que tanta cuestión, ¿cómo otro más dejan menos? Ya, y fue el esposo, Ananías, y dijo: mira, vendí mi casa en 5 millones de pesos y traigo todo para la obra del Señor, ahí está, 5 millones de pesos. Y salió descubierto, porque Dios le dijo a Pedro, y le dijo: así que vendiste la casa en 5 millones, sí. Mira, le dijo, no es tuya la casa, y tú la vendiste por cuenta propia, sí. ¿Y cuánto no la vendiste en 10 millones de pesos? Y más encima venía a engañar de que son 5, sí. ¿Y por qué hiciste eso? Le dijo. Nadie te está apretando el cogote, ¿no es cierto? Te está poniendo una espada en el pecho para que tú vengas a mentir al Espíritu de Dios. Cayó muerto ahí mismo por ocultarle al Señor una desobediencia que había hecho. Cuando vino la mujer, le pasó lo mismo. ¿En cuánto vendieron la casa? En 5 millones. La misma cosa. No era de ustedes la casa. ¿Para qué viene la mentira de decir que son 10 millones? Son 5 si la vendieron en 10. cayó muerta la mujer por querer engañar al Espíritu de Dios. Hermano, quiero que entienda de que a veces hay cosas en nuestra vida que están ocultas debajo de una tienda, debajo de los pliegues del corazón, pero Dios conoce nuestra vida. Amén. Y hoy día seguramente Dios nos quiere sanar del pecado que está oculto, porque los tiempos finales, los que estamos viviendo, dan para eso, que tengamos una maldad en nuestra vida, pero la falta de sinceridad en lo que a Dios no le gusta. ¿Ve? Es mejor que seamos sinceros y digamos: Señor, caigo en esto, y vuelvo a caer, y no puedo dejar de hacerlo. Eso es lo que a Dios le gusta, que el hombre y la mujer sean sinceros con el Señor y le entreguen la causa al Señor. ¿Ve? Entonces que Dios nos ayude. Esa es la mayor causa de perder la gracia de Dios en su vida. Que Dios nos bendiga en este día y nos permita entender. Miremos nuestra vida, hermano querido. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos fallando? ¿En qué estamos perdiendo el aceite? ¿Somos desobedientes? El pueblo de Israel salió de Egipto y ¿sabe lo que hacía cada uno en su tienda? Empezaban entre las familias a murmurar de Dios. Estaba mejor en Egipto. Y se tiraban tallas para allá y se tiraban tallas para acá. Si este Moisés nos trajo para acá puro morirnos de hambre. Si el líder que tenemos. Paleteado. Y una cuestión es así, ¿ah? Pero Dios lo estaba viendo. Se hastió Dios de la murmuración del pueblo. ¿Para qué nos trajo para acá Moisés si en Egipto teníamos ollas de carne? Teníamos estofado. Teníamos, ¿no es cierto?, mayonesa, de todo allá. Y aquí vengo a comer maná. Una cuestión que cae del cielo, que no sé qué es. Por eso se llamaba maná. ¿Qué es eso? Maná en hebreo y al español quiere decir ¿qué es eso? Nadie tenía idea de lo que era. Era pan del cielo, ¿no? Aburrido del maná. Y Dios se hastió del pueblo. Les mandó carne, comieron hasta que se saciaron. Por las narices les salía el olor a la carne. Y después que estaban llenos, volvieron a reclamar en contra de Dios. Y Dios les escuchaba su reclamo. Eso se llama blasfemia, hermano. Cuando levantamos una calumnia para Dios, ¿no es cierto? Y le echamos a él la culpa. Blasfemia, el pueblo blasfemaba el nombre de Jehová. Y el Señor se aburrió, se cansó. Y todos aquellos que blasfemaron murieron en el desierto. Que Dios nos ayude. Quiero que Dios hoy día nos infunda temor en nuestra vida. Usted puede estar enojado o no, no me gustó la palabra, está muy dura, no importa. Ese es mi trabajo, que usted se enoje y se vaya furioso de aquí. No me gustó cómo predicó el pastor. Ese es mi trabajo, que usted se identifique a sí mismo y diga: ¿sabe qué? Al final tenía razón. Ese es mi trabajo. Decirle a usted que usted está mal, que tiene que servirle al Señor de la mejor manera. ¿Cómo se le ocurre perder 3 horas en 3 comedias seguidas? Cuando tiene que orar en la casa, tiene que buscar a Dios, hermano querido. Que Dios nos ayude. ¿Ve? Hay cosas que debemos de hacer y la iglesia está muy tranquila, perdiendo el tiempo, descuidando el aceite de la gracia de Dios. ¿Ve? Aquí aparecen 2 tipos de cristianos. Los que primero tomaron la vasija y descuidaron el aceite, y los que tomaron primero el aceite juntamente con sus vasijas. Claro, porque hoy día es fácil, usted mete a Facebook, todo el mundo opina y todos son sabios en la palabra de Dios. ¿Pero quién busca a Dios realmente? ¿No se da cuenta usted? Todos saben aquí, todos opinan de un tema, parece que todos fueran teólogos. ¿Pero quién de esos que opina y comenta tiene una relación con Dios? ¿Quién ha buscado a Dios de corazón de mañana, a mediodía y por la noche al acostarse? ¿Quién se levanta de madrugada a clamar al Rey del Rey y pedir misericordia? A las 3 de la mañana mandando mensajes por Facebook, hermano. A las 5 de la mañana mandando mensajes por WhatsApp, hermano. Que Dios nos ayude. ¿No ve que el WhatsApp todo lo usa? La última vez que lo ocupó, a las 5:30 de la mañana. Salió pillado, hermanito. Que no duerme nada por estar ahí nosotros chateando. Mejor hubiera sido que hubiéramos estado conversando con el Señor. Que Dios nos ayude. Está dura la palabra, pastor. No importa, ¿no? Si ese es mi trabajo, decirle a usted, ¿no es cierto?, que estamos como iglesia descuidando el aceite del Señor. Y hay que empezar a tomar en cuenta la palabra de Dios y las cosas del Señor. tan livianos que nos ponemos en estos tiempos finales, hermano querido. Ya le da la misma si le miento o no al pastor. Le da la misma, ¿no es cierto?, si el pastor sabe o no sabe. Pero hay cosas que son nocivas para el alma. Cuida tus ojos, hermanito querido. Cuida sus ojos, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Puede ser causa que perdamos el aceite. Puede estar mirando, ¿no es cierto?, con ojos fritos para allá, ¿no es cierto?, cuando tiene una esposa en la casa, un esposo en la casa. Que Dios nos ayude. El joven nomás, el soltero, está autorizado para mirar, porque al final es soltero, ¿no? Que Dios nos bendiga, hermano querido. ¿Qué está hablando, mi pastor? Cosas que no se dicen en estos tiempos finales, hermano. En estos tiempos finales todo se vende con papel celofán y se ponen flores para que el hermano se vaya contento y se vaya feliz para la casa. ¿Y quién le dice la verdad? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y tenemos una escuela dominical preciosa, hermano, donde nos dice que hay como 8 o 10 cosas que si las hacemos no vamos a entrar al reino de los cielos. Así es, señora. Mira, pleito, ira, contiene los frutos de la carne. ¿Qué le parece? ¿Ah? Adulterio, fornicación, ¿no es cierto? Lascivia. ¿Qué otra cosa era más? Se murió. Celo, ira, pleito, contienda, herejía, idolatría, hechicerías. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero mi pastor, que tanto un enojo, que tanto un enojo, es un enojo nomás. Pero dice que por la ira podemos quedarnos aquí, hermano querido, porque la ira puede pasar más allá. Por los celos, por la envidia, por la ira se han cometido los peores asesinatos, parricidios, femicidios, se han matado hijos. Como decíamos en la mañana, por la envidia Caín mató a su hermano. ¿Ve? No sirve una pequeña envidia nomás, pero después pasó mayor. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuidemos el aceite que el Señor nos da. Amén. Hoy día Dios le está hablando su vida y usted tiene que guardar este aceite. En Cristo está lo más hermoso que podemos encontrar en la vida. Cuando usted busca a Dios de corazón, Dios se revela y empieza a mostrar. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El rey David, en el Salmo 139, no me acuerdo en qué verso, decía: escudriñame, Señor, mira mi corazón, a ver si tengo perversión. ¿Quién le puede decir así a Dios, hermano querido? Qué terrible el hombre, ¿eh? Escudriñame, Señor, mírame si tengo perversión en mi corazón, Señor. Dios, que si pudiéramos en estos tiempos decir lo mismo al Señor: mira mi corazón, Señor, pero con lente oscuro. Que Dios nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos de ahora no son los mismos de antes, ¿se entiende? Que antes no había tanta perversión. Me podría decir usted, mi pastor, así que no, esos son los tiempos. Bueno, pero ¿y cómo entonces Dios terminó con el tiempo antiguo en un diluvio si la perversión es la misma en todas partes, hermano? Claro, hermano. Y estamos a punto de convertirnos en Sodoma y Gomorra. Y Dios nos ayuda. ¿Cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? La libertad para hacer lo que quisiera. Ese era el problema que tenía. La libertad. Usted podía hacer lo que quisiera. Se casaba con un animal. Se casaba con un... Eso ha pasado toda la vida. Toda la vida, hermano. La zoofilia, la pedofilia. Para que usted entienda, mientras en Chile se lucha con un par de personas que niegan la pedofilia y una institución, ¿no es cierto?, que se dice ser cristiana, que lucha contra la pedofilia, para que usted entienda, todos los países árabes, que son 24 países y más de 120 millones de personas, en su religión está aceptada la pedofilia. Para que usted sepa, mire cómo está el mundo. Las personas, los varones, se pueden casar con niñas de 5 y 6 años, y cuando ya cumplen 12 pueden tener, ¿no es cierto?, intimidad sexual. Pero mientras tanto son sus hijos. Qué terrible, hermano. ¿Cómo no se dan cuenta, hermano, que eso es una perversión? Pero como está legalizado por ley, eso es algo que puede ocurrir. Claro, porque le tapan la maldad y el pecado a su profeta, ¿no? A Mahoma, que se casó, ¿no es cierto?, con una niña chica de 6 años. Qué terrible, ¿no? ¿Qué está hablando, pastor? Bueno, lea la historia. Usted se da cuenta que estoy diciendo la verdad. Religiones que desde su misma concepción han nacido en pecado y en perversión, y más encima vienen a decir que son los más santos. La santidad de Dios tiene que ver con otras cosas, hermano querido. Que Dios nos ayude. Cuando usted ora a Dios y busca a Dios, mientras más se acerca a Dios, que es un espejo, más se ve el pecado y la maldad, más malo se encuentra, y más pide misericordia porque se ve la falta. Hermano querido, si usted está lejos del espejo, se va a ver, pero fantástico, hermano. ¿Ah? Desde 10 metros del espejo usted se mira de lado, ¡ay, medio corta el pantalón! Esta chaqueta me queda, pero fantástica, fabulosa. Se acerca 5 metros, algo le pasa al pantalón, tiene el tiro medio corto. Acerca esos 2 metros más, ¡ay, parece que tengo una mancha! Se acerca otro poco, ¡ay, se ve aceite! No se veía. Y si se sigue acercando, uy, estos pelos que tengo aquí, ay, señor, no puede ser, me quedo remado, ahí está, ay, ahí está pata de gallo, ay, señor, ¿qué me voy a echar? Mejor nos alejamos del espejo, 10 metros más allá, como rey. Así pasa en el evangelio. Mientras más lejos del espejo de Dios, se va a encontrar por el mejor de los cristianos, pero acérquese nomás a Dios. Busque la oración y se va a dar cuenta que somos como el forro cristiano. No, yo oro a Dios. La felicito, yo oro a Dios. Si usted me dice así, yo lo felicito. Pero vamos a ver cómo oro también. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Faltan hermanos que hoy día oren y busquen a Dios de corazón. Vamos a empezar de nuevo a orar, hermano. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Ahí voy a preguntar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo a orar, hermano. Amén. Por ahí se arregla un poco más la cosa. Porque estábamos orando por un avivamiento, ¿cierto? Y suspendimos la oración y nadie me preguntó, mi pastor, ¿y estamos orando, no? Nadie me preguntó, nadie se interesó. Hay que empezar de nuevo a orar, hermano querido. ¿Se dan cuenta? Pero no vamos a orar tan seguido porque los hermanos se cansan también de orar. Porque, total, Dios igual tiene que responder nuestras peticiones porque parece que fuera Santa Claus. Total, tiene que responderme porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Así que tiene que responderme igual. No, hermano querido. No tenemos un sirviente en el cielo. Nosotros somos esclavos del Señor. Gloria a Dios. Voluntarios, pero somos esclavos. Porque ¿quién? ¿Qué? ¿Por qué usted está aquí en la casa, Señor? ¿No hizo algo en su vida, Señor? ¿O venimos porque nos gusta la iglesia? ¿Acaso no hizo algo por nosotros en nuestra vida, Señor? Pero claro. Entonces, agradecidos deberíamos estar del Señor. Saltando, ¿no es cierto?, aquí, alabando al Cordero porque estamos con Cristo. Pero nuestro nivel espiritual está tan bajo que no nos alcanza para levantar la mano y decir, ¡amén! ¡Háblalo más, Señor! No nos alcanza. No nos alcanza. Que Dios nos bendiga. Había una hermana, ¿no es cierto?, en clase Italia, si mal no recuerdo, que decía siempre, ¡amén! ¡Háblalo más, Señor! Y la hermana era sincera. Pero había otra hermana en la misma clase Italia, yo le contaba a los hermanos ya, que decía, ¿te fijaste que la palabra fue todo para el hermano José? ¿En serio? Sí, era para él nomás la palabra. Alarma, ¿te fijaste que la palabra era para el hermano Jorge? Para ella nunca era la palabra. Le estaba diciendo el Señor que tenía que dejar de fumar, pero para ella no era la palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Aquí lo hace caer mi pastor. ¿Te está escudriñando el corazón del Señor, hermano? Amén. ¿Sabe que quiere terminar hace rato? Pero algo hay aquí, hermano. Bendito es tu nombre. Hay algo escondido aquí. Aleluya. ¿Sabe qué? Si un día somos sinceros con Dios, Dios podría borrar ese pecado oculto. Porque hay pecados que están ocultos, que Dios los ve, pareciera que nadie los ve. ¿Sabía usted, mire, escuche, sabía usted que el psicópata tiene un pecado oculto y no le gusta que nadie lo vea, sus cosas y sus fechorías en oculto? A veces el que tiene el pecado oculto tiene el mismo síntoma. Que Dios nos libre, hermano querido. Hoy día, si su pecado es la palabra grosera, la palabra ociosa, el vicio, el cigarrillo, el alcohol, el mal pensamiento, la crítica, el chisme, lo que sea que pueda ofender a Dios, si lo presentamos al Señor, hoy día vamos a ser libres, hermano querido. Hoy día vamos a salir sanos de este lugar. Porque Dios quiere enderezar nuestra vida. ¿Qué está hablando el pastor? Si lo toma por fe, así va a ser, hermano querido. Hoy día podemos salir limpios de este lugar. Así que, hermano querido, en la oración usted presente al Cordero de Dios lo que está en su vida y que es motivo y causa de perder el aceite. Yo quiero irme sano hoy día. Yo quiero irme sano hoy día, hermano querido. Así que vamos a presentarle al Señor toda nuestra vida y le vamos a decir la verdad. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias, Señor, por su palabra. Amén. Oremos, hermanos, y demos gracias, Señor, por su palabra.